Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro compañero Albert Navarro pasó la noche del jueves 25 de octubre a las puertas del Apple Store de La Maquinista de Barcelona para ser de los primeros en tener su nuevo iPhone 5S. El pasado viernes por la mañana hablamos con él para conocer su experiencia y esto es lo que nos contó. Albert en estos momentos se está desplazando con su coche hacia su casa para descansar un poco. Buenos días, Albert. Hola, buenos días, Jaume, ¿qué tal? Albert está en el coche, pero tenemos que decir que para atendernos está estacionado en una zona segura. Albert, te escuchamos alto y claro con tu nuevo iPhone 5S. ¿Qué modelo has elegido? Pues mira, he cogido el iPhone 5S, el de color negro. Bueno, negro no, el gris. Después de preguntar en la cola que qué hacía, porque estaba indeciso entre el de color dorado, el de color blanco o el de color negro-gris, ¿no? Que ellos le llamaban directamente negro, blanco y dorado, ¿eh? Entonces, pues bueno, al final opté por el negro porque había tenido ya un iPhone 4 y un 4S de color blanco y entonces me pareció que era momento de cambiar al color negro porque, claro, aunque no lo había visto nadie antes y cuando lo vi me pareció que era un color muy bonito, para nada se parece a la foto, es mucho más discreto, pues bueno, decidí el negro para no tener problemas. Llegaste ayer jueves a las 11 de la noche al Apple Store de La Maquinista de Barcelona. ¿Qué número te dieron? Al principio no dieron ningún número de cola. Por delante nuestro había un grupo entre 30 y 40 personas de nacionalidad china que estaban haciendo cola para comprar iPhones. Al no dar números hubo un poco de problemas de tú estabas en la cola, tú no estabas en la cola, que incluso llegó a producirse un altercado hacia el final, hasta que llegó el momento que repartieron unas etiquetas a cada uno en la que te ponía el modelo que escogías, el color, para que no hubiera ningún problema, para asegurarte que tenías ya derecho a tener un iPhone. Y entonces, solo a partir de que fue sobre las 7 de la mañana, la gente se tranquilizó, se relajó, ya no se cortaron los problemas. Por lo tanto, creemos que para la próxima, que es ahora el día 1, para el iPad Air, no estaría de más que entregaran números para asegurarle a los primeros que tendrán ese iPad cuando vayan a hacer la cola y así evitar problemas de quién estaba por delante o quién estaba por detrás. ¿Qué has traído para pasar la noche? ¿Qué he traído? Pues bueno, todo tipo de intendencia, no solamente yo, sino todo el mundo que estábamos ahí, magdalenas, agua, Coca-Cola, café, etcétera, porque una vez que entras en la maqueta, y esto lo decimos para que la gente que tiene previsto en el día 1 hacer la cola, que lo sepa, una vez que entras, no puedes salir. El recinto queda cerrado, el parking queda cerrado, no puedes salir ni a buscar un café porque la gente de seguridad no deja que haya tránsito por fuera de la zona que tienen reservada para la gente de Apple, ¿no? Entonces, pues bueno, el lavabo sí que está abierto para que puedas ir al lavabo, en la misma planta de Apple hay unos servicios, pero bueno, lo importante es llevarse agua, un buen bocadillo, luego unas magdalenas y sobre todo alguien que te dé conversación, como me pasó a mí, que en este caso fue acompañado de Oscar y de Cristian de Apps Mac, y otro compañero suyo que venían desde Tarragona, y estuvimos ahí hablando, pues, como no podía ser otra cosa, de tecnología durante toda la noche, y del iPhone 5, por supuesto. ¿Y cómo habéis pasado la noche? ¿Se ha hecho larga? No, para nada, se hizo súper corta la noche, de verdad. Hubo un momento sobre las 5 de bajón, que aquello te quedas un poco dormido y no sabes dónde estás, ni por qué estás haciendo cola, la verdad, pero luego se pasa súper rápido, y cuando te entregan el número, los de Apple reparten un café y un croissant, y te vienen a decir, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues bueno, ya se hace todo súper rápido hasta que llega la hora de entrar, que eso sí que se hace largo, ¿eh? Porque te hacen entrar poco a poco para dar la importancia que merece la gente que ha hecho la cola cuando entra a comprar el teléfono, pues eso, esa parte sí que ha sido un poco larga, pero bueno, la espera mereció la pena, la verdad. Lo que te he de decir es que fuimos tan rápidos y con tantas ganas que ahora si me preguntaras qué tal el 5C, no podré contestarte porque ni lo vi. A ver, ¿durante la noche hubo actividad en el interior de la tienda? Toda la noche. La verdad es que Apple, cuando llegamos a las 11, ya estaban trabajando en el aparador. Montaron un aparador con unas bolitas de colores que simulaban los colores del iPhone 5C y en el lado derecho del escaparate dedicado al 5S. Hicimos apuestas pensando que no iban a llegar y llegaron con una puntualidad británica a la hora de abertura, que fue a las 8 en punta de la mañana. El jueves al mediodía nos poníamos en contacto con responsables del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona para saber si las puertas estarían abiertas por la noche para que la gente pudiera entrar a hacer cola. Y nos dijeron que no, que cuando se terminara la sesión de cine se cerrarían las puertas y ya nadie más podría entrar hasta primera hora de la mañana del viernes. Por Twitter, Cristian Nadales y David Gallardo nos decían por la tarde que abrirían una de las puertas laterales. ¿Qué ocurrió finalmente? ¿Se pudo entrar durante la noche? A ver, se puede entrar por la noche. Lo que no puedes entrar es con el coche a tu parking. El parking se cierra a las 12, creo. Ya no entra ni sale nadie del parking, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que estás en la cola, lo que no te permiten es salir. Porque si no, luego igual al entrar te mandan al final de la cola y entonces podría haber problemas. Una vez que estás ahí sentado, no puedes moverte, ¿de acuerdo? Eso es súper importante que lo tenga claro la gente. Como tampoco le servirá guardar cola para una tercera persona, porque cuando vengan, la gente de seguridad que dispone Apple no les van a dejar entrar si viene alguien a las 6 de la mañana para ocupar el puesto de alguien que ha estado esperando toda la noche. Eso no lo permiten, ¿eh? Eso que lo sepa la gente. O sea, el que va a hacer cola, ha de hacer cola toda la noche para tener acceso a comprar el iPhone, porque la gente entonces se puede molestar. Pero, por ejemplo, si ahora tú y yo quedamos para comprarnos el iPad Air, ya nos gustaría, y yo te digo, Jaume, ya me quedo yo durmiendo, vienes por la mañana y te pones conmigo, no te dejarían pasar. A ver, minutos antes de las 8 de la mañana, ¿qué ambiente se vivía? Bueno, te he de decir, Jaume, que estuvimos en la inauguración del Apple Store de La Maquinista, la intensidad ha bajado un poco. Supongo que ya no es la novedad, la gente se relaja. La intención y el ímpetu de los vendedores de los Genius era muy alto, estaban todos súper contentos y emocionados. Llegaba el momento de vender el esperado 5S, pero ya no había aquella parafernalia tan espectacular y fotografías también de paseo de gracia, y me parece que fue también un poco igual. Hubo la justa medida de euforia, pero sin ser aquello tan, tan y tan grande que se ha visto en la inauguración de las dos tiendas. ¿Repetirás en otra ocasión de pasar la noche? Hombre, y tanto. No lo dudes, No lo dudes. Si el bolsillo lo permite, te aseguro yo que voy a ir a pasar la noche, porque es una experiencia de verdad muy divertida. Está muy bien. A ver, gracias por explicarnos tu experiencia y bueno, ahora a descansar, ¿no? Sí, ahora voy a descansar y os recomiendo a todos que vengáis a comprar, en cuanto haya unidades disponibles, el nuevo iPhone 5S, que es brutal.